Bueno, y hoy hablamos con Carlos Urquijo, que es candidato del Partido Popular a la alcaldía de Llodio, que tenemos aquí al lado, aunque por la línea telefónica, porque sus bueno, pues temas laborales, personales, de agenda, pues no le han permitido estar aquí en el micrófono de Radio Yala. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, se oye bien, o sea que los oyentes se van a enterar perfectamente. Bueno, llega un momento importante, de esos momentos importantes en los que el ciudadano, la ciudadana, pues decide con su voto quién va a representarle en los ayuntamientos, en la diputación, en este caso. Por lo tanto, es uno de esos momentos importantes en que, bueno, no sé si los ciudadanos tenemos la idea de la importancia de nuestro voto. Bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que yo no sé si las campañas electorales cumplen con el objetivo de transmitir qué es lo que se quiere hacer para que luego los vecinos, en este caso de Llodio, pues puedan tomar una decisión en función de lo que los distintos partidos ofrecemos, ¿no? Yo no sé si a veces nos enzarzamos en otro tipo de discusiones que interesan poco a los ciudadanos y no somos capaces de transmitir en lo fundamental que es el proyecto que encarnamos cada uno de los candidatos y de los partidos, pues para tratar de conseguir en este caso pues un Llodio más próspero, más habitable, más acogedor, en el que bueno, pues eso, todos nos encontremos a gusto y seamos capaces de desarrollar en las mejores condiciones cada uno de nuestros proyectos vitales, ¿no? Todo el mundo habla de transparencia, de comunicación, de mayor participación ciudadana. En fin, es lo que parece que toca. No sé si hasta ahora no ha sido así. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es verdad que la participación parece ser que se limita a votar cada 4 años, ¿no? Y eso pues no es lo más razonable, ¿no? Es verdad que hay que encontrar otros cauces de participación de los vecinos. Uno de esos cauces puede ser las asambleas de barrio, en las que se consigue pues bueno, recibir directamente las sugerencias y las preocupaciones de los vecinos, pero también es verdad que los concejales no somos personas ajenas al pueblo o que estemos en una nube y no sepamos qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando se habla de que no hay esa comunicación, bueno, no sé si no deja de ser un tópico, ¿no? Porque ya digo que nosotros no vamos levitando, pasamos por las mismas calles y por las mismas aceras y los vecinos nos pueden comentar las cosas que ocurren y conocemos qué es lo que pasa y para eso además se nos elige, ¿no? Para que durante esos 4 años pues seamos, digamos, los portavoces de esas inquietudes y de esas preocupaciones y tratemos de solucionarlas, ¿no? Pero sí es verdad que cualquier mecanismo que se impulse para mejorar esa participación, que no se limite a votar cada 4 años o a participar cada 6 meses en una asamblea de barrio, pues evidentemente será una buena fórmula. Pero desde luego para nosotros el principal problema de Llodio y bueno del conjunto de Álava y del País Vasco, yo creo que es una preocupación pues que está en la mente de todos, ¿no? El Que es el empleo. problema de la falta de empleo, efectivamente, ¿no? En Llodio tenemos un porcentaje de desempleo que se acerca al 14%, un porcentaje que hace tiempo que no teníamos y que también hay que decirlo, que en el tiempo en el que el Partido Popular estuvo gobernando la Diputación de Álava y el Partido Popular estuvo también en el gobierno de España, pues había unas tasas de desempleo que estaban prácticamente la mitad de esa cifra que acabo de decir, con lo cual se podía hablar de pleno empleo y hoy esa situación pues no es la que todos quisiéramos, ¿no? Y aunque es verdad que a veces se piensa que desde un ayuntamiento poco se puede hacer para modificar este problema porque se considera que tienen que ser medidas de ámbito nacional o adaptadas por los gobiernos las que pueden impulsar una mejora del empleo. Yo creo que sí que podemos desde el ayuntamiento aportar nuestro grano de arena, no para crear empleo, porque no es el ayuntamiento el que tiene que hacerlo, ¿no? Sino los empresarios, pero sí lo que puede hacer el ayuntamiento es crear las condiciones para que los empresarios se encuentren a gusto y bueno, puedan continuar desarrollando su labor en Llodio, ampliar su actividad o incluso, ¿por qué no?, conseguir que lleguen nuevas inversiones de fuera, ¿no? Para eso hay que hacer bueno, pues o tener dispuesto un plan general de ordenación urbana en condiciones que facilite suelo industrial, que en este momento no es que no tengamos suelo industrial, sino que no tenemos un plan aprobado, ¿no? Es un plan en permanente revisión y, bueno, que es complejo, efectivamente, aprobarlo, pero eso no aporta seguridad. Podemos también adoptar medidas de tipo fiscal, ¿no?, para que, bueno, pues los impuestos que son de ámbito municipal, como puede ser el impuesto de actividades económicas, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de construcciones y obras, o las tasas que se cobran de agua o de alcantarillado, pues se puedan modificar, ¿no? Estos impuestos, hay tramos y, por lo tanto, dentro de esos tramos el ayuntamiento tiene la posibilidad de aproximarse al máximo o al mínimo, ¿no? Puede fluctuar y nosotros todavía tenemos margen de maniobra para reducir los impuestos, ¿no? Desde el punto de vista educativo también se pueden hacer cosas, ¿no? O desde el punto de vista comercial, impulsando y apoyando pues todo lo que tiene que ver con la Asociación de Pequeños Industriales de Llodio, ¿no?, facilitando que puedan desarrollar su labor adecuadamente. Desde el punto de vista educativo, decía, nos parece que, bueno, tenemos un instrumento fundamental en Llodio, como es la Escuela Municipal de Formación Profesional, que tenemos que conseguir que finalmente se integre en la red educativa pública del Gobierno Vasco, ¿no?, porque de eso solo se va a derivar beneficios tanto para los profesores como para los alumnos, ¿no?, que podrán disfrutar de una oferta más amplia de cursos, y los profesores también, pues bueno, podrán trabajar pues de una manera mucho más adecuada, ¿no?, mucho más ágil, pues que la situación actual pues no permite, ¿no?, pues porque están imbricados dentro de una estructura municipal pues que no tiene la rapidez y la agilidad que tiene el Departamento de Educación para este tipo de infraestructuras educativas, ¿no? Por lo tanto, repito, aunque es verdad que hay que adoptar otras medidas que no están en nuestras manos, desde luego desde el ámbito municipal se pueden hacer muchas cosas y desde luego el Partido Popular es partidario de hacerlas, como decía, para crear las condiciones para que los empresarios se sientan a gusto y sigan creando empleo, que es lo que hace falta. El Partido Popular, por cierto, que siempre ha tratado de que, bueno, la gobernabilidad en los lugares allí donde se presenta pues sea posible, ustedes han contribuido en la medida de lo posible a que eso haya sido así en el Ayuntamiento de Llodio. Bueno, es que nosotros pensamos que la política está para hacerse quizá en otros ámbitos, ¿no?, o para tener esos grandes debates políticos hay otros ámbitos, pues como pueden ser el Parlamento Vasco, quizá las Juntas Generales o, por supuesto, el Congreso de los Diputados o el Senado, ¿no? En un pueblo, yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues tratar entre todos de arrimar el hombro pues para que todas estas iniciativas que hablábamos antes de participación, de mejora del empleo, de atención a la gente mayor, de aportar iniciativas culturales, de ajustar el gasto, bueno, yo creo que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo de dejar, digamos, los debates políticos y centrarnos en estas cuestiones concretas, que es para lo que nos eligen los ciudadanos, ¿no? No para perdernos en todo tipo de debates que quizá tengan sentido en otra institución, pero probablemente la institución municipal no es lo que nos estén demandando, ¿no? Yo creo que aquí lo que quieren los vecinos es, sobre todo cuando no hay una mayoría absoluta, pues bueno, que seamos capaces de hablar entre los distintos partidos y llegar a acuerdos en lo fundamental, ¿no? Pues si es posible, en la aprobación de un presupuesto, en la aprobación de un plan general, como decía, en la atención a la gente mayor, desde el ámbito del bienestar social, en el control del gasto, que las obras no se disparen, que se vigilen las certificaciones, que para eso no haya bajas temerarias, de manera que luego, al final, uno empiece a realizar una obra y lo que costaba 5 acaba costando 10. Y yo creo que, bueno, pues ese tipo de cuestiones tienen o deben tener poco contenido político y, por lo tanto, debe ser mucho más fácil el acuerdo, ¿no? Y, desde luego, el Partido Popular en esta última legislatura eso es lo que ha procurado, ¿no? En unas ocasiones ha sido capaz de alcanzar acuerdos con el equipo de gobierno, con el PNV, y ha aprobado los presupuestos o las ordenanzas, y en otras ocasiones no ha sido posible, pero desde luego siempre hemos tenido puesta la vista en mejorar la situación de los vecinos de Llodio y no en plantear un debate político estéril. Pues precisamente da la impresión, no sé lo que será luego, los ciudadanos decidirán y veremos a ver qué es lo que deciden las urnas el día 23, pero no va a haber mayorías y por lo tanto creo, me da también la impresión de que va a ser momento de volver a negociar. Bueno, efectivamente, ¿no? En Llodio me parece que son 8 las candidaturas que concurren a las elecciones, ¿no? Nunca se había dado un caso de tanta pluralidad. Es verdad que también a nosotros nos hubiera gustado que no concurriera la candidatura de Bildu, bueno, porque estábamos de acuerdo con la sentencia que había adoptado el Tribunal Supremo en relación con esta coalición. Pero dicho esto, parece evidente que no va a haber una mayoría absoluta, suficiente por lo tanto para gobernar, y que quien obtenga la mayor representación y por lo tanto probablemente la alcaldía, pues se va a ver obligado a tener abierto un diálogo permanente con los grupos, y desde luego nosotros manifestamos nuestra disposición a mantener esos cauces de diálogo abierto, siempre y cuando, desde luego, quien gane las elecciones sea un partido democrático, ¿no? Bueno, pues eso será el próximo día 22, donde los ciudadanos y ciudadanas pues van a las urnas para elegir a sus representantes, y ahora es el momento, señor Urquijo, de pedir el voto para su partido, el Partido Popular. Bueno, efectivamente, aunque yo no soy muy partidario de pedir el voto en estas dos semanas, ¿no? Yo creo que el voto, si se pide de alguna manera, hay que pedirlo con hechos, ¿no? Y yo creo que cuando dice la gente, bueno, ya estáis en campaña, yo siempre digo, no, yo en campaña estoy permanentemente, es decir, sí, en el sentido de que yo creo que nuestra campaña, nuestra mejor campaña es el trabajo de cada día, ¿no? No vale haber estado durante casi 4 años no haciendo nada y de repente pegar un sprint en las 2 últimas semanas porque probablemente ni ganes la carrera y lo que tengas es una lesión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es un poco un repaso o un balance de lo que ha sido la legislatura y considerar si lo que ha hecho el Partido Popular ha sido adecuado para el pueblo de Llodio o no ha sido adecuado, ¿no? Yo creo, repito, que nosotros hemos tratado de colaborar desde nuestra humilde representación de 2 concejales en un ayuntamiento, una corporación de 17, a que los grandes asuntos que interesaban al pueblo de Llodio pudieran salir adelante, y desde luego si la gente considera que ese papel lo hemos realizado adecuadamente y que hemos contribuido a mejorar pues la vida comunitaria de Llodio, pues bueno, pues que efectivamente nos vuelvan a renovar esa confianza, ¿no? No solo renovar esa confianza, sino que incluso podamos obtener alguna confianza nueva en otras personas que en el pasado nos votaron, y para eso es evidentemente claro que pido el voto. Pues mucha suerte para el día 22, domingo, Carlos Urquijo, que es actualmente portavoz del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Llodio por las próximas elecciones del domingo día 22. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a Rafaela.